ustedes se llevan ese póster para su casa. Así que ya los vamos a contactar para que vengan y reclamen su premio. Tranquilos que tenemos muchas más sorpresas para ustedes durante cada fin de semana. Así que no se despeguen de cada una de las ediciones que tenemos de las 20 de la X. Ya llega nuestra programación. A las 2 en punto estaremos con Yo Programo la X y mucho más. Además que hoy también tendremos Residente X Retro Edition. Estas fueron las 20 canciones más importantes de esta semana. Las 20 de la X.